KXPA, Bellevue, Seattle. Saber es poder. Hay miles de mercados agrícolas o farmers market en Estados Unidos, organizaciones sin fines de lucro donde adquieres la mayor variedad de productos con la mayor frescura y calidad. Así lo exigen clientes mejor informados que van tras ese trato de primera con el agricultor y obtienen un producto nutritivo que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Los mercados son un excelente lugar donde comprar comida fresca y saludable, pero son mucho más que eso. La gente puede reunirse y disfrutar del ambiente. Sara Padilla lo sabe, pues se encarga de medir el impacto comunitario de los mercados para asegurar su expansión y aumentar el acceso de la comunidad latina. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Si hasta aceptan planes Quick Snap y ofrecen ofertas y descuentos. La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación. Multicultural Radio for Seattle. KXPA AM 1540. Hola, somos Radio Católica Renacer y te invitamos para que nos escuches todos los sábados de 12 a 2 de la tarde por la 1540 AM. Somos un programa católico carismático. Oraremos por tus necesidades espirituales, donde por medio de la palabra te presentaremos a un Dios vivo y amoroso. Sé parte de esta bendición. Síguenos por medio de TuneIn o www.kxta.com Seattle. ¡Bendiciones! Ya viene, el programa más esperado está de vuelta, la Super Deportiva, con los comentarios, opiniones y estilo incomparable del Rulas. Nos preparamos para el Mundial desde ahora. Esperamos contar contigo. Participa, síguenos por las redes sociales a través de Rulas Sports en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, porque tú lo pediste. Estamos de vuelta en la 1540 AM. Vida Saludable. Vida Saludable es un programa de Ministerios Pan de Vida. Transmite temas de interés en áreas familiares, empresariales, migración, salud y finanzas. Escúchanos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde a través de esta tu emisora radial. Página web www.ministeriospandevida.org. KXPA AM 1540. Te invitamos a escuchar el nuevo concepto de la radio en español. Carlos Tapia presenta Al Mediodía. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de la 1540 AM. Información de interés para la comunidad, entretenimiento, deportes, música, entrevistas y mucho más para ti. Al Mediodía con Carlos Tapia. No te lo pierdas aquí en la 1540 AM. La pérdida auditiva es un creciente problema, afectando a más de 48 millones de personas. Si conoce a alguien quien está experimentando pérdida de audición, ahora es el tiempo para tomar acción. Los síntomas son subir el volumen a la televisión o radio, problemas siguiendo conversaciones o lucha para escuchar cuando usa el teléfono. Limite la exposición a sonidos fuertes. Use protección para los oídos cuando asista a eventos. Obtenga más información en hearingloss.org. Un mensaje de servicio al público de Hearing Loss Association of America, High Health Innovation y esta estación. Enfrentando una ejecución hipotecaria, no pague por una modificación de préstamo o lo pueden estafar. Visite alertafraudedehipoteca.org o llame al 888-995-4673 para ayuda gratis de una agencia de consejería aprobada por HUD o para reportar una estafa. Seattle's Multicultural Radio Station, KXPA. The views and opinions expressed in the following program do not necessarily reflect the... Muy buenos días, bienvenidos al Latin Food Radio Show. Hoy es viernes y estamos aquí en vivo y en directo desde la cabina de la 1540 KXPA. Y nos pueden escuchar a través de TuneIn o también, si TuneIn es simplemente 1540 AM en cualquier emisora o si está en el coche, en el celular, donde estén. Ahí sintonicen Latin Food, bienvenidos a este viernes. Tenemos un viernes cargadito de información, sobre todo semana FIFA. Tenemos la previa de lo que va a ser México-Ecuador el día de mañana a las 6:30 hora del Pacífico. Estará enfrentando la selección mexicana de fútbol a la selección ecuatoriana y tendremos una conexión en vivo y en directo con Cristian Navas, un ecuatoriano que nos contará la previa desde la perspectiva ecuatoriana. Él estuvo en el Mundial también de Brasil 2014, allá ha estado aquí en Latin Food con nosotros. Haremos una apuesta, obviamente, como a la manera latinfunesca, y también cómo ve a esa selección ecuatoriana, posibilidades para ganarle a México. Hablaremos también de los Sounders que regresan a la actividad en la MLS. Tenemos una conexión en directo con Nico Moreno más adelante. También la previa hecha por Paco Díaz, un pequeño reportecillo. Mandamos al Chiscarcas a Los Ángeles, por cierto. Nos va a tener un reporte de lo que ha sido pues esta semana con el tri, los entrenamientos. A ver qué se ha podido robar este desgraciado Chiscarcas, que siempre está robando cosas o metiéndose ahí a donde no se debe. En fin, aparte de eso tenemos fecha de eliminatorias europeas para la Euro 2016 en Francia. Hoy juega España-Ucrania en 2 horas. Les tenemos también la previa. Otros partidos, juega Inglaterra. En fin, resultados del día de ayer en partidos amistosos y, por supuesto, pues las breves latinfunescas. Llévenos al estudio 206-343-5972 para que opinen. Hoy tenemos, el tema del día es pues la alineación titular del Tri. Se las voy a dar la que yo tengo hasta el momento. Ya se sabe quién va a estar en la portería. Vamos a debatir quién debería estar en la portería en la Copa Oro y quién en la Copa América y quiénes les gusta en la delantera, si el Chicharito, que casi no juega, si debería jugar alguien más en su lugar de titular. En fin, llámenos, ya saben, 206-343-5972. Estas son las breves Latin Funescas. Breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Y empezamos con la primer breve latinfunesca del día y tiene que ver con Andrés Guardado, el principito que ya firmó ahora sí con el PSV por 3 años. Así que se queda con ese club que yo me imagino que sea el club de sus amores después de esa demostración de cariño que le dio la grada allá en Holanda con esa bandera mexicana y diciendo el águila mexicana del PSV. En fin, bueno, por Andresito Guardado que se queda. Ya llegó un acuerdo el Valencia porque estaba préstamo con el PSV, pero ya lo va a comprar, lo va a adquirir. Y pues esto es una compra de manera efectiva al volante mexicano. Buenas noticias porque Andrés Guardado está muy contento en Holanda y quiere seguir ahí jugando por lo menos pues un par de temporadas más, pero pues tiene ya hasta el 2018 y este acuerdo se logra antes de este partido amistoso. Me imagino que jugará motivado el día de mañana el Principite, que ahora es el capitán de la selección mexicana. Y si recordamos lo que por dónde ha pasado el Principito, ha pasado por el Atlas, por los zorros del Atlas, el Deportivo La Coruña, Valencia, que estuvo también el Bayer Leverkusen a préstamo y ha jugado 108 partidos con la Selección Nacional de México y ya lleva 3 mundiales. El de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y se perfila para ser, ¿por qué no?, capitán en Rusia 2018. Vamos con la siguiente breve, latinfunesca. Bueno, la siguiente breve, vamos a darle pie aquí a uno de nuestros colaboradores y que participe en el programa. Vamos a ver qué nos trae el mendigo viejito Dominguín, o como le dice el socio del Caballero de las Canchas, viejito Dominguín, a ver qué nos traes. Breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Bueno, aquí les habla Dominguín Radio Show. Espero que se estén divirtiendo, ¿verdad? Bueno, yo les quiero contar de mi compadre Javier Aguirre, que pues este viernes pues se estaba presentando a declarar en el juicio por presunto amaño del partido entre el Levante, se llama Levante contra Zaragoza, que se jugó el 21 de mayo del 2011. Bueno, pues ya pasó tanto tiempo, ¿para qué lo están molestando? Pero bueno, que saldó con victoria de 1-2 con el club del Aragoneses, ¿de qué? Del Bosque de Aragón, ¿no, verdad? Y que significó su permanencia en primera división. El técnico mexicano es uno de los principales sospechosos entre 42 imputados, que está enojado, de los implicados, y de ser declarado culpable por el delito de fraude, podría resultar ser castigado con un periodo de inhabilitación de hasta 6 años, pobrecito, una condena de entre 6 meses a 4 años de cárcel. Pues que se pase 6 años en la cárcel, hombre, total, si lo... Pero no va a ser culpable porque mi compadre Aguirre no es culpable. Más adelantito esperemos que nos avisen qué pasó con este juicio, que ya fue, porque esto fue en España y pues esto ya es más tempranito, ¿va? Ok, chamaco, pues dígale al rato ya que hable con él por teléfono, hablamos con Elvira y que nos platique qué caramba está pasando con este muchacho, que bueno, ya ves que me lo corrieron también a los japonesitos, es anyway, o sea, de cualquier güey. Así que seguimos con las breves. ¿Cómo se llaman estas? Lambi Funescas. Latín Funescas. Dominguín, güey. Adiós. Muy bien, gracias Dominguín por esa breve. Y solamente te faltó decir la cantidad de dinero que se le podría cobrar a Aguirre: 5.45 millones de euros. Si es culpable al mismísimo mano. A ver qué tal. Pasamos con la siguiente breve, Latín Funesca. Y esta tiene que ver con March Madness. Bueno, esto es súper breve. Esta, como lleva el nombre de breve Latín Funesca, para toda la gente que no sigue el básquetbol colegial, o la gente que lo sigue, pues uno de los favoritos que está ya en la élite de los 8 mejores, porque el día de ayer Kentucky, uno de los amplios favoritos a ganar el título de la NCAA, pues arrolló de manera contundente 78-39 a West Virginia. O a Virginia del Oeste, pues le dio una paliza, así que ya está entre los mejores 8. Todavía falta más en ese famoso bracket, más equipos, pero sí, sin duda Kentucky, mucha gente lo coloca como finalista e inclusive como que podría ser el campeón de este March Madness y baloncesto colegial. Vamos con la siguiente breve, Latín Funesca, y esta la tiene que decir el señor Elvira. Breves Latín Funescas. Breves Latín Funescas. Pues sí, así es, chaval, desde España, aquí Elvira les comenta acerca del fútbol español, y es que, bueno, los 8 futbolistas mexicanos que se encuentran en Liga Española no han visto mucha actividad en esta temporada. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Estamos en la jornada 28 y de los 20.100 minutos de Liga posible, solamente tienen el 32,5% de tiempo activo. ¿Qué pasa, chamao? Chamao, es otra forma, como te digo ahora. Pero Héctor Moreno, Jonathan Dos Santos, Giovanni Dos Santos y Carlos Vela son los que más han jugado. Pero por otra parte, el que menos ha jugado es Guillermo Ochoa, quien ha sido convocado en 27 cotejos, pero su debut con el Málaga aún no se ha dado. Paco Memo perdió la carrera ante Carlos Kamenik por la portería y su actividad solamente se ha limitado a la Copa del Rey. Ochoa tiene 2.400 minutos, pero en el banquillo, chaval, en el banquillo. ¿Qué pasa? Carlos Velas ha estado disponible para algunos partidos, pero bueno, ya sabes, viene de una lesión y bueno, esto va a ir creciendo poco a poco. Así que bueno, que también nos preocupa un poco es su Chicharito. Y Raúl Jiménez, pues los elementos del Real Madrid y Atlético Madrid, pues no han visto mucha actividad y están un poco desesperados. Así que vamos a esperar que los metan un poco más, chaval, y que puedan hacer cosas muy, muy, muy bonitas en el fútbol español. Su amigo Elvira, para Latin Food, desde España. Seguimos con las breves Latin Funescas. Breves Latin Funescas. Breves Latin Funescas. A ver, tenemos aquí una llamada después de esta breve. Gracias, Elvira, por conectarte desde España. Rápidamente, a ver si alguien tiene una breve, por favor, aquí en Latin Food. Sí, buenos días. ¿Quién habla por ahí? Buenos días, el afortunado. ¡Ay, afortunado! Espero que traigas una breve, si no te voy a colgar. No, fíjate que no traigo nada, pero quería debatir con adiós. El portero. Bueno, ¿cómo crees, afortunado? Oye, te voy a pasar a Rudito, que te quiere saludar. A ver, pásame, Rudito. Hola, hola, afortunado. ¿Por qué se escucha que estás como en la carretera? Ah, pues porque voy en la carretera, Rudito, voy manejando, pues ya ves que uno que sí trabaja. Uy, te llevaste mi papá. Te llevaste mi papá. Mi papá Rudy ya no vino. Vino el lunes y ya desapareció. No contesta mis llamadas. Pues no sé, Rudito, la verdad, y no sé ni qué decirte, pero fíjate, supuestamente yo pensé que iba a ir a reconocerte y a llevarte con él, y no, te dejó ahí, no sé qué pasa. Pues ya ves que hay muchos padres irresponsables en estos tiempos, a lo mejor eso pudo haber sucedido. Ya me dejó otra vez, ¿qué? Vas a ver, fue tu culpa, afortunado. No, Rudito, yo... Yo voy a llorar. No llores, Rudito, no. Ya hiciste llorar al Rudito, afortunado. Oye, afortunado, bueno. A ver... ¿qué te iba a decir? Dices que vienes a debatir. Hoy, más adelante va a ser el tema del día, debatir el portero Corona y Ochoa. Ahorita que hagamos el tema del día. Pero a ver, como breve, da tu breve de... Tú, me imagino que tú siempre has apoyado a Corona, yo lo sé. Da tu breve de Corona, ¿por qué? Que para sea tu breve. Yo creo un portero más sólido. Como que sale mejor por aire, tiene, bueno, pues son los dos, cualquiera de los dos serían buenos porteros, pero yo sí me iría por Corona, y creo que Corona no va a ser el titular en la Copa Oro. En la Copa Oro yo pienso que va a llevar el Piojo va a llevar a su hijo Ochoa, y a Corona lo van a mandar a la Copa América. La pregunta está, ¿en la Copa América el Piojo también va a dirigir o no va a dirigir el Piojo en la Copa América? Pues buena pregunta, afortunado. Ahorita más adelante vamos a dar todos los detalles de lo que va a ser el Piojo. Me imagino que va a delegar porque tiene varios torneos. Digo, se le junta primero la Copa América, después viene la Copa Oro y también tiene Panamericanos. En fin, se le juntaron las tres chambas al Piojo. Yo creo que va a tener que delegar a alguno de sus asistentes. Imagínate, y también puede estar ahí el Piojo. Conociendo al Piojo, él... Le gustaría estar ahí presente, pero también tiene que ver lo que decía la Federación Mexicana de Fútbol. Pero imagínate que le pase lo mismo que le pasó al Chepo, ¿no? Que lo manden, que él vaya con los titulares a la Copa Oro y no la gane, y la Copa América, bueno, que tal vez no la ganen, pero hagan un muy buen papel, ¿qué pasaría? ¿Pondrían en riesgo su puesto o no? No, yo creo que no, ¿eh? O sea, tú dices que pase lo que pasó en los Olímpicos, ¿no? Que fue Tena y ganó la medalla de oro. La medalla, exacto. Pues, fíjate, sería algo bueno, ¿eh? Buena noticia, pero no creo que al Piojo le den... El Piojo ya amarró su contrato hasta Rusia, pase lo que pase. Yo creo que no lo van a dar cuello. Bueno, al menos que pasara similar a lo de la eliminatoria pasada, que estuviera a punto de quedar eliminado, ¿no? Pero ya ves cómo se mueve el fútbol mexicano, no, ahí no podemos meter la mano al juego, porque supuestamente en la Copa América va a ir la segunda, ¿no? La selección B, y imagínate que los muchachos con tal de querer ganarse un puesto hagan un muy buen papel, y en la Copa Oro que no se gane, porque ahorita inclusive Costa Rica anda jugando muy bien, Estados Unidos está jugando muy bien. No creo que México le vaya a ser tan fácil ganarla. Y recordemos que es medio boleto, porque el otro medio boleto todavía lo tiene Estados Unidos. Sí, claro, solamente medio boletito. No, está complicado, ¿eh? Los dos torneos, no creas que... Digo, Copa Oro, a pesar de contar con todos los titulares... Digo, ahí está Costa Rica, ¿no? Hizo mejor papel el último mundial y también vendrá con todo a buscar ese trofeo en Copa Oro. En fin, no está tan fácil, ¿eh? Para selección mexicana, como muchos piensan. Oye, afortunado... ¿qué te iba a decir? Pues ya te extendiste en tu breve. ¿Pero por qué no llamas más al rato para hablar para que defiendas a tu portero Corona? No voy a poder, voy a andar en una zona donde no hay recepción. Pues sí, yo me voy con Corona, pero como te digo, se va a llevar a su hijo Ochoa, el Piojo, así que... Ah, entonces tú Corona se va a la Copa América. A la Copa América. Oye, por cierto, afortunado, hoy se repite Latin Foot. A las 6 de la tarde por Radio 4U para que bajen la aplicación en su teléfono celular, en su Android o también por TuneIn. Simplemente busquen Radio 4U Espacio FM. Tienes razón. Así lo pueden bajar en su Play Store. La aplicación es gratis, no ocupa mucho espacio y la puede traer en las 24 horas del día escuchando música. Y ahí vamos a repetir el Latin Food a las 6 de la tarde pues bajen recuerden que tenemos 3 botellas de Bucanas, todavía están esperando ahí para el que las quiera ganar, que está en la aplicación. díganle a sus amigos que bajen la aplicación, porque qué tal si el amigo se gana una botella, pues hay que le comparta algo, ¿no? Sí, claro, ahí, por cierto, hay que decirle a Paco que escribe ahí en Bucanas, porque parece que no sabe cómo se escribe. No, pues yo tampoco sé, pero... Buchanas. No, está bien, muy bien ahí para que se den su botellita, muy bien. Gracias, afortunado, por llamar, ¿eh? Feliz viernes. Gracias, y ahí estamos en contacto. Órale, perfecto, ahí el afortunado con nosotros aquí en Latin Food. Vamos con la siguiente breve latinfunes que tiene que ver con el béisbol. Y bueno, antes de irnos a pausa, tenemos dos breves más. Una que va a dar el Paco y yo les voy a dar una del béisbol. Bueno, dos. La NFL se rumora que podría regresar a México. ¿Y por qué? Porque hubo... hay gente, de hecho, el día de ayer en territorio mexicano, desde ayer fueron a analizar las posibles sedes, pues en lo cual podría darse un partido de NFL. Obviamente esto solamente son iniciaciones de lo que podría ser, ¿no? Que regrese la NFL. Lo que sí es seguro es que México está en el radar de esta liga de fútbol profesional, fútbol americano. Y la otra breve tiene que ver con lo que pasa con el señor David Ortiz o Big Papi, que pues al parecer él dice que defiende su pasado, que él no tomó esteroides, y le dice a los críticos que pues debería que no estén hablando de más, que él sabe que a sabiendas de que consumió esteroides, que debería estar en el Salón de la Fama a pesar de lo que ha pasado con el Big Papi. Y en fin, él protege su legado y quiere seguir dando que hablar en las grandes ligas. Vamos con la siguiente breve latinfunesca. Antes tenemos una llamada, antes de irnos a pausa. Vamos a hablar con esta siguiente breve latinfunesca. A ver, Paco, ¿qué nos traes por ahí antes de irnos a pausa? Breve latinfunesca. Breve latinfunesca. Así es, chamaco, y bueno, vamos a dar esta breve latinfunesca acerca de Manny Pacquiao, del box, y esto que es los calambres de Manny. Y es que Freddie Roach reveló a Yahoo Sports que Manny Pacquiao ha estado lidiando con calambres en las piernas desde hace mucho tiempo, pero que para su pelea más importante, la del 2 de mayo con Floyd Mayweather, los problemas se han acrecentado. Roach compartió que también que Miguel Cotto, a quien también entrena para su regreso en junio, le aseguró que el filipino vencerá a Mayweather, y así como Manny, él también recibirá el mejor sueldo de su carrera, una lana que se van a ganar ambos peleadores. Por lo pronto, Roach comentó, dijo, no tenemos una cura mágica para estos calambres, pero estamos haciendo lo que podemos, tenemos doctores trabajando en ello, hay unos tipos filipinos que le están dando masajes al chaparrito, la crema cuesta más o menos por allí de los $1,800 una sola botellita. Y pues no está muy contento al respecto este multipremiado entrenador. La crema a la que se refiere Roach es un antiinflamatorio que le están aplicando en las pantorrillas, en los chamorros, que ha sido permitido por la agencia de dopaje estadounidense, la cual hará los exámenes antidopaje para la mega pelea de este año. Otra medida que tomaron es cambiar el sitio para sus carreras. Y es que Manny Pacquiao ha estado pues sintiéndose Rocky y haciendo mucho trabajo de montaña. Así que bueno, le ha afectado, le dan sus calambritos. Y pues que tome potasio, no como el que toma Rudito. Ese es otro tipo de potasio. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos en esta mañana latinfunesca. Continuamos con las breves. Breve latinfunesca. Breve latinfunesca. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. Latin Food Radio Show. South Park en Seattle es un pequeño vecindario, pero rico en cultura y tradiciones. En South Park puede sentirse que los vecinos y negocios han llenado el área de vida y sabor latino. ¿Sabías que 2 de cada 3 habitantes de South Park hablan español? South Park es conocido por su puente construido en 1931. Es la casa del río Duwamish, el Parque César Chávez y el Community Center, que ofrece numerosas actividades para niños, adultos mayores y público en general. South Park es un lugar para familias. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. ¡Ey, paisano, no te agüites! En South Park hay servicios en español. Es temporada de taxes. Ven a Multiservicios que te ofrece confianza, legalidad y experiencia. En South Park tenemos notario público, agencia de viajes, terapia de parejas y educación de negocios. Explora Travel y Trear te ayudarán. Además, paisanas, en South Park pueden ser tan bellas como una estrella. En Osvaldo's Hair Salon y en Primavera Beauty Salon, South Park se pone a tus órdenes. South Park, un pequeño vecindario, pero con una gran voz. ¡Te esperamos! Continuamos con Latin Food Radio Show. ¡Disfrútalo! Estamos de vuelta en Latin Food Radio después de estos comerciales y ya vamos a empezar a hablar después de estas breves latinfunescas. Vamos a hablar de los Sounders. Y bueno, me pidió de favor el señor, el don Francisco, que pusiera su previa, según él, su previa. Pon mi previa, por favor, antes de hablar de los Sounders. Vamos a analizar a ver lo que puso Paco aquí y también vamos a hablar ahorita con Nico Moreno para hablar de este partido, la previa de los Seattle Sounders, que tienen un partido pues importante este fin de semana en la MLS, su tercer partido apenas en esta liga. A ver, escuchemos el reporte. A ver, cuéntanos, ¿qué nos traes por ahí, Paco? No, ya tardó mucho, ¿no? A ver. Continuamos con la información y es que nuestros Seattle Sounders van a enfrentar mañana al FC Dallas en su primer encuentro como visitantes de esta temporada. Recordando que los Seattle Sounders vienen de una derrota dolorosa ante San José y pues ellos tienen que buscar la manera de regresar a la senda del triunfo. En el 2014 los Toros cayeron ante los Seattle Sounders en los pasados playoffs y el recuerdo sigue vivo en el cuadro tejano, así que eso le va a poner un poco de sal y pimienta al asunto. De acuerdo a declaraciones del capitán del FC Dallas, Matt Hedges, dice: en el fondo todos sabemos que este fue el equipo que nos eliminó en los playoffs el año pasado, así que tenemos una pequeña motivación extra, un poco más de energía durante los entrenamientos esta semana. Y bueno, esperemos que esto garantice un buen encuentro. Los Sounders no tendrán a una de sus estrellas, el delantero Clint Dempsey, que se lesionó en el entrenamiento de la selección de Estados Unidos. Sin embargo, la baja del atacante no hace menos peligroso al conjunto de Seattle, según el equipo tejano. Así que bueno, vamos a ver qué tal les va a nuestro Seattle Sounders. Y tendremos el lunes el resumen de este gran partido y de todo lo que tiene que ver con nuestros equipos locales aquí en Seattle. Continuamos con Latin Food. Muchas gracias, Paco. Es el único equipo local que juega, por cierto, este fin de semana. No, aquí ya tenemos un invitado especial. El Caballero de las Canchas está en el estudio. ¿Cómo estás, mi querido caballero? Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días todavía, amigos de Latin Food Radio Show. Gracias por la sintonía y gracias por la invitación, Diego. Como siempre, es un gusto estar aquí acompañándolos y bueno, no tanto gusto a veces con el Rudito que anda por aquí. Ya, se te va a sentar en las piernas. Sí, no, que puede meterme en problemas, hombre. Sí, no, te van a acusar, no. Oye, tenemos en la línea Nico Moreno. Nico, ¿nos escuchas por ahí? Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos, muchachos. ¿Cómo están? Un saludo grande al Caballero de las Canchas y a todo el auditorio. Gracias. Muy bien, muy bien. Oye, ¿escuchaste un poco la previa de Paco o no? No, hasta ahorita tengo oportunidad de sintonizarles, muchachos. Oh, muy bien. No, estaba hablando ahí de los Sounders. Bueno, a ver, ya hablemos directo de este partido. Ya Paco dio, bueno, sí, vienen los Sounders de una derrota, enfrentan a Lefty Dallas. Nico, a ti que te encanta hablar de los Sounders, ¿qué se puede esperar de este partido a pesar de tener, pues, una baja sensible, ¿no? El caso de Clint Dempsey y también, pues, no contará, sobre todo ya es fecha FIFA, ¿no? Marco Papa tampoco estará con ellos. Sí, correcto. Ni Marco Papa ni Dem solamente van a para lo que es este partido. Sin embargo, creo que el equipo ha mostrado, especialmente en el último partido contra Tijuana, esa profundidad que ha tratado el grupo técnico de Seattle de armar con los jóvenes como Roldán, que para mí va a ser titular en el partido contra Dallas, porque lo que hizo contra Tijuana fue fenomenal. Adelante no hay otra que Lamar Negos, porque ese es el jugador clave que le gusta a Sigismith. A lo mejor a muchos de los fanáticos no les parece que es un jugador con mucho dominio, a lo mejor no es tanto al ataque, pero a Smith le gusta cómo juega y va a ser el delantero junto a Osamu Martins. Si hay alguna clase de cambio, creo que a lo mejor Víctor Mastra sería otro jugador que entre ahí. Pero el problema definitivamente va a ser en la parte defensiva, ya que ese equipo de Dallas viene con 3 partidos invictos, viene con, si no me equivoco, son 6 goles, uno solamente, uno en contra. Así que esa va a ser la parte que va a tocar prueba con un Chad Marshall que regresa después de tener una pequeña molestia, y Brad Evans, que vimos que tuvo un mal partido en su última apariencia. Así que ese será el punto de énfasis para este equipo de Sounders. Sí, no, muy bien, Nico. Oye, gracias ahí por darnos estos datos. Oye, también es el primer partido pues fuera de casa, ¿no?, de la temporada por parte de los Sounders. Veremos qué tan funciona, qué tal funciona esa profundidad en el equipo, y ver qué tal pues esa línea defensiva, a ver cómo está mejorando o cómo va evolucionando, ¿no? Sirvió, como decías, ¿no?, el partido de Tijuana para probar algunos jóvenes, pero me imagino que Sigi Schmid tiene que ir a buscar el triunfo, ¿no?, con todo, sobre todo en un equipo pues que se le ha complicado históricamente a los Sounders. Sí, y es muy bien dirigido, con una Oscar Pareja que en su primer año hizo cosas fantásticas con el equipo. He hablado con él y me parece que es uno de los gran genios en cuanto a la parte táctica de la MLS en general. Un técnico que sabe usar el talento joven de su propia parte también. Tiene un Mauro Díaz en el medio campo que es un enganche fantástico. A el colombiano Fabián Castillo, que también es un jugador electrizante, con mucho descuelgue, con una buena llegada. Así que esos van a ser los jugadores que van a poner problemas al equipo de Sounders. Ahora, otra cosa que puse en Twitter el día de ayer fue que, claro, Andrés Correa no viajó con el equipo, se quedó aquí en Seattle, por lo cual obviamente no vamos a poder ver su debut en la MLS, pero son jugadores que todavía continúa trabajando, y siempre nosotros en Latin Food tratamos de destacar a los latinos, y es uno de esos jugadores que todavía está buscando una posición titular, pero obviamente con Leo González, que ha hecho un muy buen trabajo en la posición de lateral, no le va a dar el tiempo por el momento. Sí, muy bien. Oye, mijo, y por parte del FC Dallas, hay también bajas por llamados a selección nacional, el caso de Blas Pérez, Moisés Hernández y Atiba Harris, entre 3 más que no están con este equipo de FC Dallas, que también tendrá bajas, a pesar de que pues va de manera, ahorita de manera pues bastante interesante, y porque en lo que lleva del MLS va invicta este equipo y está jugando bastante bien, así que veremos un gran partido. Por último, Nico, predicción, ¿quién gana? Creo que va a ser un partido difícil, fuerte. Creo que va a terminar en un 1-1, un empate allá en Dallas, que sería no un resultado terrible para un equipo que va de visitante y que viene de una derrota en casa contra San José. Muy bien, muy bien. Tú, mi querido caballero de creo las que, canchas. Yo creo que empata Seattle. ¿Empata también? Dallas. Sí, sí, sí. Yo creo que empatan. Empatan los dos. ¿Vas a ir a Dallas, Rudito? No voy a ir, me voy a quedar aquí. Oye, hola, Nico. Nico. Hola, Rudito Camotero. ¿Cómo estamos? Oye, ya me dijeron que te gusta mucho Radamel Falcao. ¿Te gustan claro, los claro hombres de sí. pelo largo? Pero le gusta el estilo de juego, niño. Claro, ¿Te gusta gusta verlos de espaldas? Es por su historia como delantero y no por el cabello, como siempre me la pone Rudito. Sí, ya, no, igualito no que... No todos somos como Paco. Que Dairo Moreno, te gustaba por la colita, ¿verdad? Rudito, ya no más. Hay que explicarle algo a este niño. Oye, cariños. Cuando uno dice, me gusta ese futbolista, es por su estilo de juego, no a como tú te refieres, chamaco. Es que pues dicen que les gusta y les gusta, pues yo no sé. No. Así como a mí me gusta el Camote. Y el Toluca, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó con el Rudito? Está dañado. Cada vez está más enfermo. Aparte hasta alburea el médico, chamaco. Sí, sí, sí, la verdad. Rudy, si estás escuchando, ven por tu maldito hijo. Ya no contesta Rudy el teléfono. La escuela de Paco aquí es... Sí, de la escuela de tremenda, Paco. Tremenda, ¿eh? Sí. Oye, Nico, entonces, fíjate, yo creo que este partido los Sounders van a sacar una ligera... Digo, por la mínima van a ganar, yo creo que 1-0 contra el FC Dallas. Es mi predicción. Ojalá sea así, y le ayudaría mucho a la confianza de este equipo, sobre todo sabiendo que va a estar sin su delantero estrella y con un jugador tan elemental como es Marco Papa, así que sería un gran resultado para el equipo de Sounders. Sí, pues ojalá. Perfecto, Nico. Bueno, Nico Moreno aquí con nosotros en Latin Food. Nico, danos tu Twitter para que te siga la gente. Claro que sí, ya saben que me pueden encontrar a mí en @elrolonw, con lo más relevante de Sounders, Sounders 2. Estaremos este domingo también en el partido de Sounders 2, así que no se les olvide, el Rolo NW. Muchas gracias, muchachos. Muy bien, muy bien. Y también estarás hablando de Falcao, ¿verdad? También vamos al Falcao y ese 6-0 de Colombia con un equipo pobre, Dios mío santo. Adiós, adiós. Los moleros. Vámonos, ya, vámonos, gracias Nico, aquí con nosotros hablando de... Bueno, pero ganó Colombia. Oye, por cierto, aquí estuvo Nico Moreno. Pues sí, partido bueno de los Sounders. Vamos a repasar también los otros partidos del MLS, mi querido Caballere. Así es. De las canchas. A ver, ¿qué otros partidos interesantes tenemos en esta MLS que no para? Es la única liga que no para a pesar de pues que hay fecha, sí, FIFA. Esta liga y la liga, Argentina también no se detiene. Les da igual, ¿eh? Sí, la verdad no les interesa mucho. Juegan mañana Nueva Inglaterra contra San José. Además, uh-huh, juegan Montreal contra el equipo de Orlando, el equipo de Kaká. También juega. A ver si ya mete gol porque se le niega tiro libre, ¿eh? Vamos a ver si mañana el astro brasileño llega y marca una anotación. También juegan el equipo de David Villa, el New York City contra el equipo de Kansas City. Juega también el DC United contra el 5 veces campeón de la MLS, el equipo del Galaxy de Los Ángeles. Tranquilo, tranquilo, caballero, ¿eh? Estás muy emocionado por tu Galaxy, que así seguro es, perderá contra el DC United. No, un viejo conocido, por cierto. Continuará el invicto el equipo del Galaxy mañana, vamos a ver. Juega también Columbus contra el equipo de Nueva York, el otro equipo de Nueva York, los Red Bulls. Juega Vancouver contra Portland, juega el equipo de Houston contra Cascadia Colorado. Cup, por cierto, ¿no? Exactamente. Vancouver-Portland. Y el equipo que, bueno, interesa aquí en la ciudad, el partido interesante para la gente de Seattle, el encuentro entre Dallas y el equipo de los Sounders, el partido a las 5:30 ¿no? de la tarde, tiempo de aquí del Pacífico, 8:30, pues, tiempo de el este, así que esos son los partidos que sí habrá este fin de semana. Y Houston Colorado también, mi querido caballero, Houston, el día Colorado, sábado, sí, México, sí, sí. Ecuador, que ahorita hablamos de la previa, y el domingo estará Chicago Fire contra Filadelfia, uh-huh, a las 2 de la tarde, y Real Salt Lake contra Toronto FC. Estos son los partidos que tenemos el fin de semana, así que partidos interesantes. Sí, la MLS que, bueno, acaba de comenzar, obviamente no se puede hablar de un favorito desde ahora. Tú vas a decir que el Galaxy, pero no. Yo pienso que el Galaxy me gustaría. Porque es el campeón. Galaxy, y si no, pues que gane Seattle Sounders, ¿no? Su primer campeonato. Oye, no, ahí sí, ¿de cuándo acá? Fuera de micrófonos, ¿sí? Que no. Dices, no, ojalá que pierdan. ¿Qué tal andabas cuando juegan contra el Galaxy? No estoy hablando de los Seahawks, estoy hablando de los Sounders ahora. Los Sounders no tienes tanto desagrado, ¿eh? No, pero Sounders no. Pero nunca te he visto con tu playera de los Sounders. Porque yo le voy al Galaxy, por eso mismo. ¿No eres como Paco que te pones también playeras equipos? De todos los equipos, no, de donde vivo, no. Oye, aquí tenemos otra llamada, a ver, vamos a ver quién llama al estudio Latin Food. Buenos días, ¿quién habla por ahí? Roger, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Todavía no tienen ¿cómo se llama la alineación de la selección? Sí, ya la tenemos, la vamos a decir ahorita, después de este corte comercial tenemos la alineación titular. ¿Cómo va a jugar el Tri mañana? ¿Te puedes adelantar que Corona va a estar de portero como titular, ajá, eso sí? Ajá. ¿Y Ochoa qué? ¿Para el otro va a jugar también o qué? Ochoa va a jugar en el otro partido contra Paraguay, va a ser titular. Eso es lo que dijo el Piojo, ¿eh? Oye, ¿por qué escucha como estás rebobinando la casetera? Roger, ¿escuchas por ahí? ¿Aló? Hola, Roger, no nos cuelgues. ¿Qué pasó? Oye, Roger, ¿por qué nos quieres colgar, eh? No, pues aquí, es que estoy aquí, abajo, aquí en el agua. ¿Andas borracho o qué? No, pues como estoy trabajando aquí enfrente del agua, pues oye, yo creo el ruido este. ¡Bajo el agua! ¿Andas en el agua? Sí. ¿Ya tomaste mucho entonces? Sí, pues de repente ya ves, hace falta. ¿Qué onda tu jefe, Rudito? ¿Dónde lo dejaste? ¿A mi jefe? ¿Quién es mi jefe? Pues, ¿cuál de todos? El Rudy, es que tengo muchos, dicen que tengo muchos papás. Pues escoge uno que te mantenga y que te trate bien, que no te ponga de mujer, que no te viste de mujer. El Paco es el que viste de mujer siempre. No, el Paco ya regresó otra vez, ¿o qué? No, ya lo sacamos del estudio, sacamos, no puede estar 100 metros a la redonda cuando yo estoy. Pero pues si es tu papá, lo debes de querer. No lo quiero. No. Quiero un nuevo papá que se llama Carlos. Oh, ese es tu nuevo papá entonces ahora. Pues yo, sí, yo dice, no tengo hijos tan raros. Le gusta soplarme en la nuca. No. Ah, Mercedes. Ya tienen un hijo sin saberlo. ¿Qué pasó, sí, así, chamaco? Así de, eso no es verdad, así público, eso no es verdad. Carlitos. Oye, el Rudito mete en problemas a todos, ya, ¿eh? Está peor. Está grave este. Sí. Este Rudito, no, bueno, ¿eh? Pésimo. Me voy a enojar. Oye, bueno, a ver quién gana, México-Ecuador. Ya vamos a empezar a hablar de esta previa, Roger. No, 2-1 la selección, ¿no? 2-1 la selección, perfecto. Esperemos que sea un buen partido, ¿no? Sí, ojalá va a ser un buen partido. Oye, ahorita tenemos una llamada, ya nos vas a conectar con Cristian Navas, ecuatoriano, pero vamos a una pequeña pausa y regresamos. Dale, pues, un saludo, pues cuídense. Saludo, Roger, y ya no estés en el agua, que si no ya sabes que Rudito acusa a todos. Y al rato va a acusar hasta Roger, Cuidado con el Rudito. Cuidado con el Rudito. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Latifoot y regresamos. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. ¡Latin Food Radio Show! Si lo que buscas son llantas a buenos precios, arreglar o mejorar tu auto, los Autos Body Shops y las llanteras de South Park pueden ayudarte. Con poco dinero lo puedes ver como siempre has querido. Pro Tires tiene los rines de tus sueños y pueden ayudarte a darle un cambio total a tu vehículo. Latinos Used Tires y South Park Tire Factory tienen el cambio de llantas al alcance de tu bolsillo. Ven y enchula la máquina. Te esperamos en South Park, un pequeño vecindario pero con una gran voz. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Ken, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Ken. ¿Qué tal unas enchiladas o chilaquiles picositos con una buena carne asada, unos tacos de cabeza o un delicioso menudo? Entonces visita South Park y disfruta de la auténtica comida mexicana en los restaurantes Juan Colorado, Muy Machos, Mi Fondita del Istmo, Jalisco, Tacos El Rinconcito o Tortas Locas. Y si de pan dulce se trata, La Ideal Panadería y El Tikal, además con productos de Guatemala, Pizza Napoli, Café Vivaldi y Subway. Hay para todos los gustos. Cruza el puente de South Park y cumple todos tus antojos. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Latin Food. El invitado especial, el caballero de las canchas, Carlos Tapia. Y también tenemos un invitado especial en la línea telefónica. Tenemos a Cristian Navas, ecuatoriano de corazón y de nacimiento, por supuesto. Estuvo en el Mundial también apoyando a su selección. Ya hemos hecho apuestas aquí en Latin Food, no sé si se acuerdan, hace como un año más o menos. Más o menos, por así hace como un año estuvimos haciendo, antes del Mundial, apuestas de hasta fuercitas, venciditas. Hicimos, el partido donde se fractura el Chapito, ¿no? Creo. Ah, el partido, sí. Claro, se fracturó el Chapito. Y aquí está, Cristian, ¿cómo estás? Navas aquí en Latin Food. ¿Qué tal, Diego? Qué gusto saludarles esta mañana, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, qué tal? ¿Ya preparándote para el partido? Me imagino que tienes un poquito de miedo, ¿no? Creo que esta vez voy más confiado que el anterior, porque veo que México va con un equipo diferente, para ponerlo de alguna forma. Y Ecuador va con todo su material bélico. Con todo el arsenal, la carne al asador. Aquí también te saluda a Carlos Tapia en el estudio. A ver, desde la perspectiva, Cristian, desde la perspectiva ecuatoriana, ¿cómo ven a la selección mexicana? Dices que, bueno, pues hay variantes, sí, como mencionas. ¿Por qué lo ves a este equipo mexicano pues más asequible que anteriormente? Bueno, he escuchado mucho en las últimas semanas por esto de que van a mandar un equipo a la Copa Oro y otro equipo a la Copa América. He escuchado que dicen que el equipo que va a la Copa América es el equipo B, pero no lo quieren llamar de esa manera. Pero hay que ser realistas, es un equipo B con un poco de ayuda por ahí. Pero me imagino que el Piojo Herrera quiere poner un once para foguear a su equipo que va a mandar a la Copa América. ¿Y qué mejor con un equipo sudamericano como Ecuador? Cristian, no, sí, tienes razón. De hecho, aparte es un buen sinodal. Ecuador tiene también... Me gusta este equipo que es muy veloz, tiene jugadores muy, muy veloces. Sí. Y bueno, obviamente jugadores que militan en el fútbol mexicano. Pero, ¿tú cuál crees que es la clave para este equipo ecuatoriano? ¿Por dónde puede atacar a la selección mexicana? ¿Y cuáles son los jugadores a seguir en este partido? Bueno, Ecuador comienza con este primer amistoso, es un nuevo ciclo. Gustavo Quinteros, que fue entrenador del Club Sport Emelec, con el que salió campeón en el 2013-2014. lo acaban de traer para iniciar este nuevo ciclo. La base de su equipo es son los jugadores del Club Sport Emelec. Entonces son equipos que juegan en el fútbol nacional. Trajo también a dos arqueros nacionalizados y creo que el titular va a ser el que fue su arquero, el argentino-ecuatoriano Esteban Dreher. Creo que el apoyo de los extranjeros como Jefferson Montero, que jugó en México también, Antonio Valencia, Fidel Martínez, creo que esos son los jugadores a ver. Oye, Cristian, no, pues tiene, como dice, este nuevo ciclo, ¿no? Que pues empieza Ecuador. Sí tiene muy, sobre todo, delanteros de peligro, ¿no? Y que los conocen ya en el fútbol mexicano también. ¿Cuál crees que llega en mejor momento? ¿Qué delantero de Ecuador para este amistoso? Bueno, creo que el mejor opcionado y el que llega con un buen ritmo se llama Miller Bolaños. Está de goleador en su equipo en el Club Sport Emelec y creo que ha metido unos cuantos goles también en la Copa Libertadores. Creo que lleva 5 o algo así. Entonces, creo que él va a ser el titular. No va a ser ni Joao Rojas ni Fidel Martínez. Creo que él va a ir al ataque y lo va a acompañar Felipe Caicedo del Español de España. Okay, oye, Cristian, buenas tardes, te saluda Carlos Tapia. Oye, ¿Quinteros cuenta también con Ener Valencia para este partido? Ener Valencia parece que no va a estar en este partido porque sufrió un accidente en su casa. Parece que se cortó un pie y le está costando recuperarse. Entonces, no creo que vaya a estar para este partido y tampoco para el que nos toca el siguiente contra Argentina. Perfecto, es un clásico prácticamente el que se ha vuelto este México contra Ecuador. Ecuador, ¿no? Ya lo mío es clásico, ¿eh? Sí, casi, se da cada 6 meses más o menos, ¿no? me gusta, tiene un tipo de, un estilo de juego parecido y vamos a ver, va a ser un bonito espectáculo, creo yo, el día de mañana. Sí, claro, Cristian, oye, ya por último, pues la apuesta, ¿no? ¿Qué te parece? Apostamos a la manera latinfunesca. ¿Qué se te antoja? Me parece bien. Ahí usted diga la apuesta y, Diego, tú sabes que cumplimos siempre cuando perdemos. Excelente. ¿Qué te parece una botella de chumir o de tequila? me gusta cómo piensas, Diego. Me gusta. Perfecto. Vamos para esa. Pero parece, mira, yo creo que Ecuador va a ganar sinceramente esta vez. Así es que a mí me gusta este tequilita, pero de buen nivel, ¿ah? Dale, buen nivel, ya estás. Apostás una botellita de tequilita y yo un chumir ahí, chumir de esos de lujo, no como los que da luego Hugo, que son los baratos. Perfecto, bienito. No, gracias, Cristian Navas, aquí con nosotros en Latin Food. Y también, Cristian, ¿tienes tu Twitter para que la gente te siga? Tú que sabes mucho de fútbol ecuatoriano, también de fútbol, que sigues mucho, ya has estado en el Mundial, estuviste ahí siguiendo tu selección, y pues de cara a la Copa América. Claro, me pueden seguir a @cnavitas82. @cnavitas82 para que sigan al señor Cristian Navas. Un abrazo, y ya está la apuesta. Un abrazo igual, Didito, muchas gracias y suerte a México. Excelente. Que gane el mejor. Excelente, suerte también a Ecuador y que gane el mejor. Aquí estuvo con nosotros Cristian Navas para hablar de esa previa. Y sí, oye, Ecuador, al menos en el papel, peligroso también, para esta selección mexicana. Sobre todo esa velocidad, mi querido caballero, sí. Le puede afectar a, pues esta, bueno, sobre todo la línea de 5 en México. Ahorita vamos a la alineación, ¿no? Probable que va a estar Corona en la portería. Diego Reyes de central en medio estará acompañado de Hugo Ayala. Si no juega, Reyes. Y también de Moreno, ¿no? Héctor sí. Moreno. Y por la banda derecha estará Paul Aguilar. Y banda izquierda de lateral estará Miguel Layún. Uh-huh, ahí está parte de la defensa mexicana. Pero bueno, Diego Reyes, yo no entiendo la... No entiendo ni la convocatoria. Imagínate, bueno, aparte, Diego Reyes que no trae ritmo, ¿no? Exactamente. Por ahí, digo yo, si fuera... pues, por ejemplo, un delantero de Ecuador o un medio atacante, pues tienes que aprovechar esa... Uh-huh. Realmente sí, es una oportunidad que le están dando, ¿no? A los delanteros ecuatorianos. Y luego tenemos a Gallito Vázquez, estará como contención. Uh-huh. Adelante de él estará Guardado y también Héctor HH, ¿no? Sí, HH, el Héctor Herrera. Mejor jugador que yo considero ahorita en el fútbol mexicano. Sí, cómo no. Héctor Herrera, Andrés, bueno, los dos están jugando bien en Europa, ¿no? Tanto Andrés Guardado como Héctor Herrera. Yo uh-huh. diría que Héctor Herrera, mejor momento, coincido contigo y ya adelante. Mencionabas al principio que Guardado renovó, ¿no? Sí, renovó. Excelente. 3 años con el PSV. Pues como, imagínate, si le están poniendo ahí pancartas, pues cómo no, ¿eh? Sí. Se siente comentas. Yo creo que eso fue clave para que se hiciera la renovación. Claro. Fue una estrategia de marketing, se puede decir. Uh-huh. Y adelante, Chicharito, que no muestra muchos minutos. Chicharito Hernández con Giovanni Dos Santos. Tenemos Exacto. una llamada aquí al estudio. ¿Quién habla por ahí, Latin Foot? Sí, buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches, Luis Miguel. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Luis Miguel, ¿cómo están, muchachos? Ay, Luis Miguel, pero Luis Miguel de Aguacatlán será, ¿no? Luis Miguel de Tepito. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó, Mapache? Oye, Mapache, por ahí me dijeron que andas en otro continente, ¿eh? Sí, muchachos, estamos visitando el continente asiático. Perfecto. Ay, Mapache, ¿quién dijera tú, ¿eh? ¿Dónde andas? Cuéntanos. En Hong Kong. En el Hong Kong, seguro, de Tijuana, ¿ah? Patrocinado por Latin Food, ¿eh? Ah, mira, te mandamos hasta Corea, ¿no? Andamos en Seúl, en Corea. Acá son las 3:50 de la mañana. Para que vean, ¿eh? Desde acá escuchándolos. Y pues ya vete a dormir, ¿no? No, el Mapache nunca duerme, señores. Paco, ¿cómo andas? Paco no está aquí, Paco, pero está el caballero de las canchas, Carlos Tapia. Así es, Mapache, aquí estamos. Te saludo con mucho gusto. Se parece la voz, ¿verdad? No, para nada. Dicen que son hermanos. Sí, yo dije, se está riendo de mí, como siempre el Paco, pero no, ok, perfecto. Qué bueno que le bajaste el puesto a Paco. Y a veces todos se alegran no por Paco. Ya no tenía cabida aquí. Ya no tenía cabida. Y después de que está, no se puede acercar a Rudito, pues. Además. Peor. Sí, porque el personaje Rudito, pues es más indispensable que el de Paco aquí. Claro, ¿no? Y aparte sí. Ya está con todo el Rudito últimamente. ¿Eh? Hasta el burea, imagínate. Pero sí. ¿Cómo han estado, señores? Muy bien, Mapache, bien, ya lo Mapache. Repetiste. Muy bien. Oye, a ver, Mapache, ya que estamos hablando México-Ecuador, ¿cuál es tu pronóstico, tu análisis mapachesco, que por lo general es bastante escueto, pero a ver, ¿qué nos puedes contar de este partido? Bastante corto. No, yo creo que gana México 1-0 a Ecuador. Va a ser un partido muy X, un partido muy aburrido, creo. Recordando aquel en la fractura de Luis Montes, de Luisito Montes, pero yo creo que México gana. No creo que vaya a ser un partido interesante, honestamente. No sé ustedes. Ay, gracias por animarnos, Mapache, con tu ánimo de análisis. No, bueno. Qué animado estás. Muchos pensaron lo mismo también, Rudito, ¿Ustedes qué piensan? Sí. No, yo creo que va a ser un partido abierto. A mí me parece que va a ser partido atractivo. Esperemos, pero yo creo que sí, va a ser intenso. Yo pronostico un molerito. Tú lo pronosticas molerito. Un molerito. Fíjate que yo no, yo pronostico un México 2-1, me parece. Esperemos me parece. Que sea un muy buen partido. Aparte pero ya aposté con el señor Navas, ¿eh? Ah, así bueno. Que no puedo rajar. Muy generoso, te me estás haciendo muy generoso, un 2-1, un 2-0. Oye, tú 2-0 dices que gana México. Dijiste 1-0 hace rato, no cambies de opinión. Que gana 1-0. Oye, bueno, a ver, ya que estás por las Coreas, o por ahí cerca de Hong Kong, ¿hay algún partido amistoso de Corea o qué? Fíjate que no he visto, necesito ver eso. Acabo de llegar ayer, entonces realmente estoy recién empacado. Oye, pues te mandamos para allá para que cubrieras algo de deporte y no te has enterado, o sea, Mapache, por Dios. No, yo creo que voy a ir a visitar el estadio mundialista del 2002. Necesito ver... Ahí está, Corea empató 1-1 con la poderosa selección de Uzbekistán. Ya ves, ya lo dijo aquí el caballero. O como tú le dices, el Paco 2. No, ¿qué pasó? sabe más que el Paco, ¿eh? Excelente, Tapia, excelente. Excelente. Oye, ya te vas a dejar, Mapache, que tenemos más llamadas aquí al estudio. Pásatela bien por Corea y tráenos los reportes latinfunescos desde allá, por favor. Ya están, muchacho. Un abrazote. Abrazo, Mapache. Cuídate ahí en las Coreas, ¿eh? Tenemos aquí otra llamada. Latinfood, buenos días. ¿Quién habla por ahí? Hola, buenos días, saludos con Beto. Beto, a ver, ¿quién gana? México, Ecuador, pronóstico. Ah, obvio que México, pero primeramente, pues quería dar un saludo ahí para mi amigo Carlos, que que pues extraña, pues, en los programas deportivos, que lo extrañamos, pues, y ojalá pronto se ve también, es un buen tiempo de que ese programa que él tiene, porque también era muy bueno. Pero, ¿qué onda, Beto? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Aquí estamos, Carlos, y tu gusto ahorita también. Le Ferrari. En lo que sabes, en el deporte. Pero te voy a... Así es, Beto. ¿Cómo vamos, Beto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el Ferrari? No, pues el Ferrari ya ves que está ahorita un poco desvieladito, pero bendita fecha FIFA, que a ver si recuperamos los que tenemos lesionados y a ver si logra repuntar y logra levantarse, porque pues sabes que América tenía muchos jugadores lesionados y les costó caro. Así es, Beto. La verdad es un oasis, ¿no? En el pleno desierto terrible que había tenido el América en los últimos partidos, pero bueno, ahí ese es otro cantar el día de hoy, ¿no, Diego? Es otro cantar, pero oye, pues sí, entonces, Beto, que aquí vamos a tener que invitar más seguido al señor Tapia también para que... Pero mira, nomás les quería dar un comentario rápido, muchachos, acerca de México, que se acuerdan cuando Chuy Herrera empezó a dirigir México, que decía... jugador que no tenga actividad, jugador que no iba a convocar, y ahorita la selección parece que los que no juegan en Europa van a ser titulares y sin jugar. O sea que estamos viendo que Chuy Herrera habla, pero en la cancha demuestra otra cosa, porque a ver si no le pesa eso que está diciendo Carlos, lo de Diego Reyes. Ya Chicharito que falla arriba, pues como sea, pero en la defensa central es un puesto clave, que a ver si Diego Reyes no le pesa por tanta inactividad que tiene en primera división. Sí, claro, Beto. Oye, gracias por llamar, Beto. También tenemos más llamadas. Sí, de hecho, abrazo. Cuídate. Tiene mucha razón. Bueno, Miguel Herrera, ese sentido no ha sido derecho, que según él iba a convocar a... Pero ya no es nuevo, ¿no? Lo hemos visto desde hace tiempo. Desde Chicharito lleva cuántos meses, ya casi el año, sin ser titular. No, imagínate. ¿Cuánto tiempo lleva sin marcar gol? ¿Qué te gusta? ¿Más de 3 meses? 157 días, creo, por ahí. Imagínate. O sea que está encendido el Herrera, Chicharito. Herrera ha caído en cualquier cantidad de contradicciones, Diego. No, totalmente. Aparte ya hasta vende su imagen, ¿no? En cada evento a los que va. No puede ser. Se ha distraído eso. Un poco el Piojo Herrera, yo no sé qué está pasando. A ver, otra llamada a Latin Foot antes de irnos. Al margen del título de la América, ¿qué ha ganado? Sí, no, el Piojo se le subió. ¿Quién habla por ahí, Latin Foot? Por aquí anda Marcos, de este lado. Marcos, ¿cómo estás? Pronóstico, México-Ecuador. Dos, va a ser aburrido. Yo también pienso que va a ser como Carlos, va a ser un partido medio. Yo pienso que va a ser un 2-2. En un empate, no creo que va a ser un partido bueno. Y regresando contra el Ferrari, más bien la carretilla amarilla, cómo me gustaría que ahorita se viniera el clásico para darles una buena partida. Ahorita así como... ¿Por qué crees que está una fecha buena FIFA? Tunda. Pero la fecha FIFA está a propósito para darles descanso, ¿eh? No había nada y eso lo pusieron allí en el calendario, ¿no? De rapidito, ¿no? Sí, todo planeado. Hoy en día está todo planeado. Hasta sí, por la FIFA mete sus artimañas. Saludos, Marcos. Bueno, esperemos que sea un buen partido. Mira, yo, ¿sabes por qué creo que va a ser un buen partido, señor Tapia? A ver, dime por qué. A pesar de que mucha gente los denomina como moleros, yo sé que esos partidos amistosos, porque Ecuador va a empezar ganando este partido. Okay. ¿Y por qué? Porque se va a notar simplemente por el ritmo, que falta de ritmo de varios jugadores mexicanos. Me parece que va a notar rápido Ecuador. Y va a tener que modificar en lo táctico el Piojo Herrera. Y ahí se va a ver si hay reacción del equipo mexicano. ¿Por qué le dice moleros el Tuca, El mole es muy rico. ¿Por qué moleros? Depende de qué mole, ¿no? Ah, bueno. ¿Sabes que a Rudito le dicen el mole? Luego te digo por qué. Ah, lo ves. Te digo por qué, sí. Oye, no, a mí me dijeron que a ti te gusta mucho el mole. No, ¿qué? Para te gustan nada. Las enmoladas, ¿no? Las enmoladas. ¿Y a ti te gusta? No, yo no puedo responder al aire, niño, Ya deja de soplarme, Carlos, por favor. ya me voy, ya no invites a Carlos. Sí, ya, por favor, no, la verdad, ¿qué pasó aquí? Se están... Y cuidado tú también, Diego, porque te puedes meter en problemas con él. Sí, sí, sí, y pruebas legales, ¿eh? Sí. Oye, por cierto, un saludo a Paco Díaz, que estuvo remotamente desde... digamos, remoto en este programa. Sí, qué pena que no pueda venir al estudio por culpa de este niño. Sí, qué lástima. Chiscarcas, que estará ahí en los... Bueno, estuvo en Los Ángeles y estará ahí contando. Los vamos a dejar con esta previa... Híjole, ya nos va a dar tiempo, pero bueno. Lo que está haciendo Chiscarcas en L.A. con su reporte en vivo desde, pues, cerca de Los Ángeles. Ya nos vamos, señor Tapia, gracias por estar aquí con nosotros. Pásenla bien. Y recuerden escuchar hoy el programa a las 6 de la tarde por Radio 4U. Vámonos. Pelete Canal, ya para el primer partido de la fecha FIFA contra Ecuador mañana, Y pues ya tenemos acá ya varios compañeros, allá veo por aquí a Héctor Herrera, a Miguel Ayun, a varios canales, estoy bien emocionado. Y pues aquí te voy a decir una cosa, algo que se está esperando mucho es que vamos a ver al Chuy, a Jesús Corona, canal, otra vez acá en la portería. Ya el martes le va a tocar el Memo Ochoa allá en Kansas City, pero bueno, contra Paraguay. Pero por lo pronto yo te quiero comentar mi felicidad.